Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Alabada sea Ruth. Del 1 al 4 de noviembre, en el Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible de Málaga, se celebra el Hack Meeting 2018. El Hack Meeting es un encuentro anual libre y autogestionado que gira en torno a las nuevas tecnologías y sus implicaciones sociales. También trata la libre circulación de saberes y técnicas, la privacidad, la creación colectiva, la cultura libre, el software y hardware libre. Todo ello a través de charlas, conferencias, talleres y debates de diversos tipos llamados nodos. La idea básica es promover la variedad de herramientas libres en lugar de usarlas comerciales, informar y formar sobre la necesidad de proteger nuestra privacidad, datos personales y, por qué no, nuestras propias personalidades, defender nuestros derechos digitales y hacer activismo político tan necesario para conseguir una soberanía tecnológica. Este encuentro es participativo, abierto. En él se reúnen personas, grupos o colectivos como los Hack Labs, o grupos y personas socialmente implicados en el uso de las tecnologías libres, frikis interesadas, hacker éticos y o curiosos como programadoras informáticas, creadores y otras. Suele hacerse en espacios sociales, algunos ocupados, autogestionados, poblaciones, pueblos o comunidades de interés. En 2018 se cumplen 20 años del que se considera el primer Hack Meeting de la historia. Se realizó en Italia con el nombre de Hack It, y desde entonces hasta ahora se siguen haciendo en varias ciudades europeas: España, Italia o Francia Trans Hack Meeting, entre otras, y países de América Latina que se suman al uso de las tecnologías libres. El Hack Meeting 2018, Hacking V, se celebrará del 1 al 4 de noviembre en el Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible, que se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad de Málaga. Más información en redes o en es.hackmeeting.org. Anímate y tráete tu ordenador. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agamiste de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Miedo que tiene cualquiera!

o cualquiera de sus hacks anteriores sobre cajeros o coches inteligentes. Y que Tron, Boris Frorisic, ría de nuevo creando sistemas de encriptación telefónica y desarrollando cracks para tarjetas de pago. Todos ellos murieron de forma prematura y sufrieron el acoso de quienes gobiernan por señalar cuestiones técnicas que ponían en jaque el poder de su aparataje tecnoindustrial. En la noche de los muertos se levantan también todas las almas de quienes murieron por la mano del fascismo en esta y otras ciudades. Ellas nos recordarán lo necesario que es mantener la unidad y la audacia frente a una amenaza totalitaria que no conoce límites a la hora de imponer su poder. Nos quieren solas y sin memoria, pero nos encontrarán juntas, conscientes de quienes nos precedieron y nos seguirán. Entre todo este revuelo, por los rincones de la invisible, la sombra de Guy Fawkes se prepara para cuando llegue su día. Tipificado como un delito en el Código Penal, pretender ocupar el Congreso o pretender coaccionar a los diputados cuando el Congreso está reunido en sesión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal, y la policía actuó espléndidamente. Un mazo de secretas repartió por todos lados. No descartamos que a un orden lo hayas tirado. Así, así, os tenemos acojonado. Gobernar para nosotros es meterla de lado. Revolución del que un carajo para ustedes. Toque de queda y tú de queda. Acostumbrándote a corta cebolla. Por encima nuestra solo está la casa royal. Tus derechos me los paso por Amadeo de Saboya. Se me ha roto la gomita de la careta de la democracia. ¿Os ha gustado la serie? Tiene gracia. De la represión esto solo la lactancia. vigilancia. Bienvenidos al sistema pseudo-deudo de democracia. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. Hola, soy Ada Lovelace. Soy Jude Milon. Y venimos del otro mundo para convocaros al próximo Hack Meeting. Será en La Invisible, en Málaga, del 1 al 4 de noviembre. Más información en la wiki de Hack Meeting, es.hackmeeting.org. Alabada sea Ruth. ¿Cuánto tiempo llevas organizando el Hack Meeting? Muchos años. El primer email que he encontrado de la lista del Hack Meeting es de 2005, que fue en Menorca y bueno, en realidad algún otro Hack Meeting ya me acerqué, pero yo creo que el de Menorca fue el primero en el que, digamos, participé activamente o me imbuí un poco en esta movida que es el Hack Meeting, ¿no? Pero eso fue en el 2005, o sea que ya serían 13 años que llevo yendo a Hack Meetings y que llevo organizando este tipo de movidas. Las cosas pues han cambiado mucho desde entonces. Claro, es que cuando nosotros íbamos al Hack Meeting no había manera de, o sea, montar la red era cosa de una semana, si es que no había casi ni portátiles. No teníamos wifi, la wifi era de los ricos casi, los pobres teníamos con un PC y una tarjeta de red y nos teníamos que llevar cables de red, enchufes, regletas, switches que pesaban un montón. No sé, hoy en día va todo el mundo con el móvil, ¿no? Y si no llevas el móvil, llevas el portátil, no sé, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero está chulo. ¿Cuáles son las razones para hacerlo? Bueno, pues por un lado yo creo que lo más importante de todo es que queremos juntar, crear un espacio en el que podamos estar gente de movimientos sociales y gente de informática, ¿no? Y poder hablar entre nosotros, y también queremos crear un espacio que no sea jerárquico, un espacio en el que todas podamos participar en igual manera y que al final el límite de lo que participas sea lo que tú quieres dar, ¿no? Hasta dónde te quieres implicar tú. No haya límites artificiales de tú si puedes, tú si no, tú llevas tanto tiempo, tú no. A mí eso es muy importante. Por otro lado, también me parece importante conocer y sobre todo ayudar a gente que está implicada eso, pues, en movimientos de presos, en movimientos de actos de desahucios o cosas, en movimientos sociales en general, y que no tienen conocimiento de qué herramientas hay y luego se ve, pues luego pasa lo que pasa, que se les joden las cosas o desaparecen, no sé qué. Y creo que pues podemos aportar un montón y ellos nos pueden aportar pues en su lucha, ¿no? En su activismo. Entonces yo creo que juntar el activismo del de toda la vida con el activismo informático a mí es muy importante, así que por eso yo creo que esa es la razón principal para organizarlo. Y luego pues otras razones también, pues que como el Hack Meeting es un sitio donde nos juntamos gente de todo el estado y igual es el único sitio donde nos vemos, y para mí eso también es muy importante. ¿Vas a dar algún nodo? Sí, claro, dos. Uno va a ser el aburrido, ¿no? Que digamos que es el de organización interna del Hack Meeting. Llevamos con las mismas herramientas en el Hack Meeting desde hace 20 años. Y es muy bonito y muy tierno, pero yo creo que hay que darle un repaso. Porque tenemos unos problemas muy serios de comunicación. Tenemos gente que monopoliza el único punto de comunicación que tenemos, que es la lista de correo. Y lo monopolizan para hablar de sus cosas y no para hablar del Hack Meeting. Esto otras veces ya ha pasado y otras veces pues han buscado otras opciones, como crear otras listas alternativas donde la gente pueda discutir durante el año de otro tipo de cosas, o directamente moderar la lista y tal, pero bueno, yo creo que tenemos que revisar, y yo creo que encima existen herramientas descentralizadas de las que un montón de gente presenta charlas, presenta las herramientas, y yo un poco por coherencia deberíamos de empezar a utilizar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues mi nodo es un poco, la idea es un poco centrar primero cuáles son las faltas que tenemos, cuáles son las necesidades y en base a ello exponer varias soluciones. Y luego doy el nudo divertido, que es el Negromate, que es el karaoke friki. Hemos cogido las canciones típicas del cuando nosotros teníamos 15 años y como estamos un poco cansados de las letras, pues digamos que les hemos lavado un poco la cara y les hemos dado otro toque, y un toque pues más actual, ¿no? Y entonces pues en vez de hablar de cosas que ocurrían en los 80, que di que ahora mismo pasan las mismas, pero bueno, digamos que pues lo hemos actualizado un poco y ahora nos metemos pues con el control social a través de redes sociales, a través de Google, o nos metemos, bueno, un poco con eso. Y ante todo, alegría y buen humor, y muy para informáticos, para que bailen de vez en cuando y que lo sientan bien. ¿Cómo veo el futuro Jam Meeting? Pues hace 10 años yo me acuerdo que la gente decía que el Jam Meeting iba a desaparecer, porque es que ya no había gente, porque no sé qué. Bueno, y el año pasado, 200 personas en el Jam Meeting de Madrid, el año anterior en Donosti, 100 y pico. Bueno, sí, el Jam Meeting cambia, el Jam Meeting evoluciona. Y ya no es lo que era antes. Antes íbamos con PCs súper grandes. Mira, el primer email que hemos encontrado en la lista comentan que van con un 386 con Minix, que ni siquiera tiene Linux. Es que, solo por comentar, ¿no? Pues claro que el Jam Meeting cambia y evoluciona, y precisamente porque cambia y evoluciona y no está atascado, y no está anquilosado, y no está bajo el control de cuatro abuelos, creo que dentro de 10 años volverá a haber Jam Meeting, que no será igual que este, desde luego, pero habrá Jam Meeting. Soy Jude Milon y venimos del otro mundo para convocaros al próximo Hack Meeting. Será en La Invisible, en Málaga, del 1 al 4 de noviembre. Más información en la wiki de Hack Meeting, es.hackmeeting.org. Alabada sea Ruth. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Yo definiría el Hack Meeting en un espacio donde gente que normalmente trabajamos detrás de una pantalla y que nos relacionamos a través de ella, nos corporalizamos, nos tocamos, nos encontramos, nos vemos, nos conocemos y así nos hacemos fuertes con nuestras ideas, con nuestros pensamientos y al final trabajando juntas y haciendo cosas bonitas. Mi primer Hack Meeting fue en el 2010 en Zaragoza. Justo nos desalojaron el espacio y ocupamos otro, lo que ahora es el Kikemur, justo el mismo día que iba a ser el Hack Meeting. Y la verdad es que fue un Hack Meeting especial. Y luego he ido participando y organizando el Hack Meeting en diferentes años. Algunos he fallado, pero bueno. Las razones para hacerlo es porque, primero, me encanta el salseo y luego me parece que es un espacio muy, muy importante para la gente que estamos todo el día relacionándonos online para vernos personalmente. Y luego porque creo que salen ideas bonitas y que si queremos cambiar esto nos tenemos que hacer fuertes y que por la tecnología nos están metiendo todo últimamente y tenemos que hacer grupo, tenemos que apoyarnos y luchar contra ello. ¿El futuro del Hack Meeting? Pues difícil, pero espero que posible. Creo que en todos los colectivos y en todos los eventos y todo estamos viviendo realidades bastante parecidas desde que el feminismo nos ha entrado transversalmente por nuestras vidas y creo que está habiendo conflictos y problemas entre personas que participamos en los colectivos por este tema, pero yo creo que es la primera toma de contacto y que esto es un movimiento que no se puede parar y creo que en el Hack Meeting está pasando algo parecido. Aún así, o sea, tenemos que plantearnos cómo queremos hacer las cosas y con esto hacer piñas, apoyarnos y hacernos grandes entre nosotras para seguir adelante. Yo creo que no podemos perder este espacio que es el Hack Meeting y que tenemos que hablar mucho, pensar mucho y currárnoslo. Vete, Jenny. Acércate, que te voy a contar la historia de mis aventuras en Matrix cuando era joven. Si tú naciste viejo, abuelo Neo, ya me lo has contado 20.000 veces, jo. Vale, sí, siempre he sido un poco viejo, joven. Pero deja ya la maquinita esa del demonio ahí por la oreja, que esta vez es para el teatrillo de prensa informática. Y no van a ser más de 5 minutos. Vale. En aquellos tiempos yo era un tímido hacker, guapete pero sin expresión facial. Vivía de liberar teléfonos, formatear Windows y parchear PlayStations. Un buen día o una buena noche, que mi piso siempre estaba a oscuras, alguien llamó a la puerta. Abrí y me encontré con un grupo de gente raruna, todos cuchimizados y paliduchos. Sigue al conejo blanco, colegui. Que vamos de tripe, ¿no? Lo seguimos en mi elefante blanco. Que me sigas, tonta y nada, que si no se acaba la película. Llegamos a un tugurio de mala muerte, con olor a calamares rebozados, donde una chica llamada Trinity me dijo que yo era el elegido y que iba a salvar el mundo. Supuse que también había tomado trippies y no le hice ni caso. Al día siguiente llegué al curro, me detuvieron dos tipos con gafas de sol y trajes de pijainas, y en comisaría se me quedó la boca seca como un gatete y luego me salió un bicho raro del ombligo. Supuse entonces que yo también había tomado trippy. De todas formas, hice caso a sus consejos y me acerqué al oráculo. A ver si aclaraba mis ideas. Veo todo en blanco y negro. ¿Quieres saber si eres el elegido? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Lo sabrás cuando lo sepas, si no lo sabes antes. Tómate una galletita de consolación. Y yo no sé si fue la galleta que sabía raruna o qué fue, pero de repente llevaba una puesta una gabardina todo elegante y un tipo negro grande como una catedral, pero con unas gafitas ridículas, va y me dice: ¿Cuál quieres, la pasti roja o la pasti azul? La brinca más ponéis, ¿no? Que si tripis, que si galletas, que si pastis... Mira, tontainas, yo te explico. Si tomas la pasti azul, seguirás en Matrix con tu Facebook, tu Twitter y tus cosicas. Pero el contrario, si tomas la roja, despertará de esta pesadilla cansina y surreal. Pues... me han dicho que la azul da mucha resaca. Mejor la roja. Aquí la cosa se puso locática. Desperté con cables conectados hasta la rabadilla. Me llevaron a una nave donde me alimentaron con colacao. Aunque me puse en un fortachón, seguía sin creer en mí. No me creía capaz de salvar el mundo venciendo las máquinas. Aprendí de karate hasta cómo hacer una tortilla papas. Me daba hostia con todas las gentes que dependían Matrix. Pa, pa, pa, haciendo posturitas to guapas. Y esquivando las balas como si fuese el campeón mundial de limbo. En estas que los malos pillan a Morfeo. Y ahí sí que me cabreo, porque era el mejor camello de pastis rojas que había conocido. Decido ir a salvarlo. ¡Pa, pa, pa! Y unas cuantas bestiezas más. Esquivo balas, hago unas cuantas posturitas y salvo a Morfeo. Y entonces me pillan a mí. Me dan su manta de palos. ¡Pumba, pumba, pumba! Y me pegan más tiros en el pecho. Entonces, cuando ya estaba allá para acá, Trini me pone una profeta a la boca y pega un respingo. A partir de ahí, como si hubiera caído en la misma marmita de Calvélix, soy capaz de parar las balas, cargarme a los malos y poner posturitas en las que estoy que crujo. Aunque, hija, ahora lo que me crujen son las articulaciones, que tanta pasta y pasa factura. ¿Y ya está? ¿Así acaba Matrix? Sí, bueno, luego llamo desde una cabina, doy la tabarra con un discursete y salgo volando. Sí, sí, ya. ¿Seguro que has dejado las drogas, abuelo? Por el que sientas empatía, odio o miedo. Creo que hay alguien que te está manipulando. Lo que pasa es que no lo haces de manera obvia, sino sutil. De ahí que pienses que nadie te ha inducido a sentirte de esa forma. Quizá esto te ayude a ver las cosas de otra manera. Nadie es mejor que tú, pero tampoco tú eres mejor que nadie, ¿ok? Parece que Julio César ya lo hizo contra los galos. No solo como forma de administrar el Estado. Tú quieres saber esta mierda de qué va. Lo digo ya, ellos te aplican el divide y vencerás. Cogen un poder más grande que el suyo y lo fragmentan. Siempre han existido las acciones de falsa bandera. Señala el terreno donde quieres jugar. Abónalo con diferencias tontas y solo queda esperar. Cualquier razón es buena, el resultado es el mismo. Sea aquí o allí, pero siempre hace falta guerra. Mientras venden armas se genera deuda externa. Y en todo escenario ellos recogen beneficios. Ahora observa el mundo como una partida de ajedrez. El de arriba mueve fichas siempre en base a su interés. Situaciones complejas que te cuesta entender. Es geopolítica y ellos alimentan el conflicto. Genocidio en Ruanda de Tutsis gracias a Bélgica. Puede ser más barato que administrar el país. Fomentas A y B, pero solo ganas pesa en la técnica y la media trabaja para ti. Crean confusión y también a la disidencia. Tú elige tu bando que al final vas a morir. Nadie tiene la verdad absoluta, más nos faltan argumentos. Lo más fácil será encender la mecha. Divide, te impera. Divide, te impera. Divídete impera. Divídete impera. Divídete impera. Divídete impera. Divídete impera. Divídete impera. Yo sé que las noticias siempre tienen muy claro quién es el bueno y el malo y que en internet hay demasiada poca información fiable. Hay mucha paja, poco grano, muchos frikis. Pero no todos conspiranoia desechable. Va a haber que aprender a hacer esa labor de buceos que luego todos queremos opinar. Chio, chio, chio. Guerra contra la droga, contra el maltrato, contra la intolerancia. Guerras que no acaban. No se acaba el hambre, no acaban las guerras. No, ya lo vas pillando. Porque deben ser eternas. Mi lengua es mejor y también mi religión. Yo. Mi equipo de fútbol y mi partido político. Después de una crisis grande siempre toca war. Solo ponen parches, no quieren la solución. Boicot, boicot, boicot, boicot a las treguas. Aviva el fuego, no sea que la gente se entienda. Algoritmos que predicen cómo se comporta el ser humano. Si determinadas teclas tocamos. Guerra civil en el Líbano, orquestada por sionistas. Pa' que el pueblo no se resista. Disidencia controlada en el movimiento de Seattle. Debes dudar de todo porque abundan los montajes. Tropas japonesas atentaron contra su propia población para invadir Manchuria, aprende la lección. El 9-11 fue otro inside job. Al final el propio pueblo pide más control y represión. Culpa a Gaddafi o culpa a Castro. Bombardea a los judíos que huyen del holocausto. Solo digo que se ha hecho, es un hecho y se puede volver a hacer. Ya están pensando en dónde y cuándo. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. ¿Ves el calentón de la peña? Sí, sí. Esto ha pasado millones de veces, la gente quiere sangre. Ya ves. Me da la impresión de que alguien va a ganar mucho dinero. Un montonazo. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Divide Timpera. Hola, soy Ada Lovelace. Soy Jude Milan. Y venimos del otro mundo para convocaros al próximo Hack Meeting. Será en La Invisible, en Málaga, del 1 al 4 de noviembre. Más información en la wiki del Hack Meeting, es.hackmeeting.org. Alabada sea Ruth. Este es mi sexto Hack Meeting. Podría decir que en algunos he participado organizando in situ desde la fecha del inicio hasta la fecha de su final, como es el caso de Hackarayak 2013, la Ingover Hack en Madrid, y los otros tres he estado en Málaga, Hackafou y Hackimbi, como parte de la organización, porque fui en parte una de las instigadoras desde el inicio. Haciendo reuniones muchos meses antes, que, por ejemplo en el de Marina Leda, con las autoridades de Marina Leda, incluido el alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo, y donde tanto su equipo de gobierno como el Sindicato de Trabajadores del Campo y la Sala Palo Palo nos abrieron sus puertas ampliamente. En la actualidad, como parte de la Casa Invisible, apoyo la iniciativa de algunas compañeras que hicieron la propuesta, ya que siempre echamos en falta que los jamitis se hagan en el sur, aunque entendemos que en el norte siempre hay más personas y grupos afines como Hagla o Espacios Vivos que fomentan continuamente las tecnologías libres. Las razones de hacer un Hack Meeting son principalmente, como yo lo veo, para seguir creciendo, para que más personas se sumen a esa filosofía que es el uso de las tecnologías libres, el software libre, etc. Y ante todo buscar la fórmula comúnmente para proteger nuestra privacidad, que tanta falta nos hace ahora que todas las tecnologías se están utilizando para invadir nuestra privacidad y hacer uso comercial con todos los datos nuestros personales. Otra razón, evidentemente, es la social. Si hablamos del procomún, de comunidad o de grupos de afinidad, está claro que necesitamos mantener unos lazos, tanto tecnológicos como sociales. Ambos nos sirven como aprendizaje, puesto que como la pequeña sociedad que somos, nos queda mucho que aprender, porque por eso debemos seguir interrogándonos y compartiendo todo tipo de saberes, tanto humanos como tecnológicos. Sí, en esta ocasión voy a hacer un nodo, además de una presentación de nuestra plataforma independiente de cultura y arte. El nodo en particular se llama Práctica sobre Cultura Libre y Arte, armonía entre creación digital y creación manual. Trabajaremos ideas y conceptos de programas libres como el GIMP o el Inkscape y a la vez ideas y conceptos artísticos como los de pintura, collage, la serigrafía. Y cómo somos capaces de crear cosas combinando ambos formatos creativos. El Hackmeeting lo definiría como ese encuentro que esperamos de un año a otro, sobre todo para curiosear qué se ha ido avanzando a nivel tecnológico, porque está claro que cada año siempre algún nodo te sorprende o algunas charlas siempre te aporta nuevas cosas. También poder volver a hacer algunas de las actividades que ya forman parte del Hackmeeting, como en nuestro karaoke Negromate, que todos los años resulta divertido y cada vez más amplio. Por supuesto, también ver amigos y amigas que andan todos desperdigados por España y que resultaría complicadísimo ver por separado. Creo que también es muy importante la importancia de conocer gente nueva que se adhiera a esta forma de pensamiento tecnocultural. Bueno, el futuro. En realidad, ¿quién sabe qué puede pasar mañana, no? Pero bueno, el futuro del Hackmeeting yo creo que es seguir desarrollándose a la vez que la evolución de las nuevas tecnologías. Y al igual que ellas, debe seguir mutando y cambiando, deformándose y volviéndose a formar para seguir siendo una comunidad. Un proyecto vivo, orgánico y único, como ya lo es, haciéndose resistente en el tiempo. ¿Cree usted en los zombies? La INVI se ocupa en el 2007, año en el que coincide que yo decido, después de justamente de la ocupación, irme a vivir a Málaga para seguir formando parte del proyecto de la Casa Invisible. Y empezamos a hacer los organismos de estructura de la casa, entre los cuales pues estaba el área de actividades. Yo, junto con una compañera, Eva, fuimos parte de, éramos digamos que el comité de recepción de todas las actividades que se realizaban en la casa, y justo un poquito después, en el 2008, pues se propone hacer el Hack Meeting en la Casa Invisible, ¿no? Fue uno de los eventos más importantes que se desarrollaron en ese tiempo, ya que requirió mucha infraestructura. Sirvió, por supuesto, para darle un empujón a la casa, ya que se arreglaron duchas, suelo, se prepararon espacios para recibir a las personas que venían de toda España, y fue sin duda todo un revulsivo a todos los niveles, puesto que se generó mucha implicación por parte de los compañeros. Hicimos una organización del evento con la idea de que después se quedara un Hack Lab montado, Media Lab. Se hizo la infraestructura de red y también se rehabilitó un poco toda la parte de la zona alta de la casa para recibir con tranquilidad a todas las personas que vinieron ese año. Por supuesto que para la casa fue un momento muy especial, porque siendo su primer año significó mucho el poder abarcar este tipo de eventos, porque a partir de ese momento tampoco estaba claro cuál era la situación, pero evidentemente pues sirvió para seguir adelante, ¿no? En este caso, yo diría que justamente 10 años después volvemos a repetir la experiencia, ya pues por supuesto con demostradísimo que la Casa Invisible tiene un organigrama que funciona a la perfección. Entonces, un poco por el apoyo que esta necesita frente a las negociaciones para la cesión definitiva del espacio. Y como no puede ser de otra manera, pues el Hack Meeting hace fuerza como parte de su comunidad para la resistencia y para que se cumplan de una vez por todas pues la cesión a nuestro espacio. En la celda de castigo de la cárcel, de un presidio, de un penal, estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena, y en la ausencia de mi libertad. Yo, un hombre tranquilo que no envía pan a sus amigos, porque soy consciente y online protejo mi privacidad. Poro popo. No uso Facebook, Google ni WhatsApp. Man, al encender mi Linux trao largo día de curreleo. Poro popo. Un amigo mío me envió un correo que me dio un mareo. Poro popo. A su Facebook me quería invitar. Solo porque lo borré con presteza y con espanto de la lista de contactos, y en sus muelas me cagué. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás, no uso WhatsApp ni Google Plus, no uso Windows, uso Debian, y tengo cuenta en Riseup. Pues yo quedé un día con un amigo para charlar. Poro popo. Le pitaba el móvil y no le paraban de llegar WhatsApp. Poro popo. Y los nervios me crispó a reventar. Pues yo le dije al tipo que lo apagara, muy buen rollero. Poro popo. Y me dijo, picha, que esto es un grupo de chistes popero. Moro popo. Y a la mierda lo tuve que demandar. Solo por decirle basta, me cago en ti en el WhatsApp y en los grupos y en sus farsas. No te enteras que te quieren controlar. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, ya te digo. Me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás, no uso WhatsApp ni Google Plus, no uso Windows, uso Debian. Y tengo cuenta en ReseApp. Esas manos, Juan, esas manos. Yo, que no tengo Windows, no uso Gmail ni tampoco Hangout. Poro popo. Porque soy consciente y yo le protejo mi privacidad. Poro popo. No uso Facebook, Google ni WhatsApp. Más. Al llegar a casa, en la puerta había 100.000 maderos. Iban dos puestos, iban dos puestos. Ese terrorista me acusaban a mí los muy pendejos. Puro popó. Y a la trena me fui a parar. Solo porque no seré un demócrata bocazas que farfulla y que se cansa con su sempiterno mantra. Que me espíen, yo no tengo nada que esconder. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás, no uso WhatsApp ni Google Plus, no uso Windows, uso Debian. Y tengo cuenta en ReseApp. Ahí queda eso. Una campaña mediática muy gorda que de las grandes discográficas y empresas de la cultura que intentan mostrarnos que compartir es malo, que nos sacan anuncios diciéndonos no robarías un bolso, y igual que no robarías un bolso, no te descargarías una película de internet. Creemos que no es lo mismo robar un bolso que descargarte una película de internet, y nos parece bien el que se descargue la película de internet. Creemos que compartir es bueno, que eso que nos decían de pequeños de darle el caramelo a tu compañero de clase, joder, que es verdad. I want to break free. La zona de cacharreo es donde se hacen los talleres peer-to-peer a nivel personal. Llegas, te sientas en tu ordenata, pero acabas hablando con alguien. Mucha de la filosofía del Hype Meeting consiste en el recicle. Creemos que todo este rollo consumista de cada vez que se me rompe una piececita tiro el ordenador entero, al final en muchas casas se pueden reutilizar. Y aquí hay mucha gente que se dedica a reutilizar, a recoger cacharros que otra gente ha tirado y arreglándole pequeñas cosas de pronto los tenemos otra vez funcionando. Casi todo lo que se ha montado infraestructura en el Hype Meeting es infraestructura reciclada. Bueno, básicamente el centro de medios es, como veis, una mesa llena de gente, ordenadores y cables, donde intentamos documentar y trabajar sobre la difusión externa e interna, la comunicación de este evento Hype Meeting. Estamos en la radio, estamos intentando hacer streaming. A partir de este momento, toda la gente que quiera pasarse por aquí y quiera charlar un ratito con nosotros, tiene abiertos los estudios. Unos tags, interacción. Cultura libre. Organización. Friqueo. Desorganización. Ocupación, autogestión. Las subjetividades muchas veces influyen en los tags, entonces mucho mejor modelar un sistema semántico que lo gestione por nosotros. Peer to peer. Trabajo relacional y afectivo. Y mucho ruido. Siempre va pasando gente, va apareciendo nuevas ideas, la gente se pone a montar cosas y lo que surge es lo que tenemos entre los Hype Meetings.